Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y después de una semanita de descanso y de celebración, pues espero que todos estén muy bien, que hayan pasado un excelente día de Acción de Gracias, un excelente fin de semana. Y bueno, pues espero que todos estén de maravilla, ya preparados, esperando pues el nacimiento del niño Dios, ¿no? Que ya viene muy próximo. Todavía no terminamos este mes, ya falta pues muy poquitito, ¿no? Para que se termine. Pero pues me imagino que ahorita ya toda la gente ya está planeando el día de Navidad. Ya nos quedan tan solo, pues si contamos este día, 3 días para que se termine el mes de noviembre. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo soleado despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 33, con cielos despejados. Para el día de mañana miércoles también se esperan cielos despejados, máximas de 43, mínimas de 30. Para el día jueves, máximas de 44, mínimas de 36, también con cielos despejados soleados. Para el día viernes esperan cielos parcialmente nubladitos, con temperatura máxima de 48, mínimas de 39. Y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 42, cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Vamos a tener una semanita muy agradable, así que hay que aprovechar estos días. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haces ahí, pensé que habían quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir. Vete de aquí, no entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. No me importa tu explicación. Y por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió, porque solo parecía. Solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. No digas más tonterías. No tiene caso, no. Porque solo parecía amor.

Dos locos. Se cuenta que en una ocasión, dos locos decidieron escaparse del manicomio. Para lograr su propósito, tenían que saltar unas 10 paredes que protegían el hospital psiquiátrico. Para ellos, eso realmente no sería un problema. Estaban resueltos a escaparse. Al emprender la travesía, se desarrolla la siguiente acción. Juan le pregunta a Pedro, al saltar la primera pared, si estaba cansado, a lo que Pedro respondió que no. Juan insistió en su pregunta y le recordó que en caso afirmativo podrían volverse. ¿No has escuchado que te dije que no? Estoy dispuesto a escaparme de aquí, no soporto más seguir encerrado, contestó Pedro. Al escuchar la respuesta, Juan prosiguió el camino. La misma escena se repite cada vez que saltan una pared, mientras ambos siguen firmes su viaje hacia la libertad. Cuando solo les falta una pared para alcanzar la libertad, se desarrolla nuevamente el mismo diálogo. Pedro, ¿estás cansado?, le pregunta Juan a su compañero. Sí, ahora sí, contestó Pedro, sudoroso. Ah, pues entonces vamos a volvernos, le gritó Juan. A lo que Pedro, sin reparo alguno, contestó. Sí, vamos a volvernos, porque estoy muy cansado y falta mucho por llegar aún. Y de esa manera, ambos locos decidieron dar marcha atrás y recorrer el largo camino porque se sentían cansados, sin pensar que solo les faltaba un pequeño esfuerzo más para alcanzar la libertad. El cuento parece simple, pero encierra una gran enseñanza. ¿Cuántas veces hemos emprendido una carrera para alcanzar alguna meta? Durante la misma hemos puesto todo nuestro esfuerzo y empeño en lograrla. Sin embargo, cuando aparecen los obstáculos en el camino y casi se nos agotan las fuerzas, entonces decidimos dar marcha atrás y echar por la borda todo el trabajo que hemos realizado, sin pensar que solo con un esfuerzo más lo lograríamos. Reflexionemos sobre el valor de la constancia, la tenacidad, el esfuerzo mantenido y la fidelidad a un objetivo propuesto. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Si piensas en darte por vencido, piensa antes en la razón por la cual te mantuviste de pie todo este tiempo. Some peace tonight in the arms of the angel. En la puerta del sol.

Por su

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Avanza en el Senado la máquina de deportación de Trump. Varias organizaciones pro derechos de los inmigrantes lamentaron el día de ayer que el Senado federal haya mostrado su apoyo a la máquina de deportación del presidente Donald Trump al proponer incrementar los presupuestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. En vez de rechazar la agenda racista de Trump, el Senado dio luz verde al presidente para seguir aterrorizando a las comunidades de inmigrantes mediante su máquina de deportación, señaló en una conferencia telefónica Mary Small, directora de la política de detención Watch Network, una organización civil que lucha contra el sistema de detención y deportación de inmigrantes de Estados Unidos. El proyecto de ley del Senado aumenta en más de un 10% los fondos de la CBP para contratar a 500 agentes adicionales de la patrulla fronteriza y financiar completamente la solicitud de Trump de construir un muro fronterizo valorado en $1,600 millones. Además, la Cámara Alta propuso incrementar el presupuesto del ICE hasta los $6,700 millones para que el cuerpo migratorio pueda actuar en su máxima capacidad, apuntó la activista. Small recordó que en el 2017 se han dado ataques sin precedentes contra la comunidad inmigrante desde la finalización de los programas de acción diferida DACA y del estatus de protección temporal, el TPS, para varios países, hasta redadas agresivas para incrementar el número de deportaciones bajo la administración Trump. En otra información, Donald Trump criticó nuevamente a CNN y se enfrentó a la furia de los periodistas. Como ya es costumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó desacreditar a la cadena de televisión CNN. En esta ocasión, la acusación tradicionalmente vía Twitter fue dirigida hacia el canal internacional que tiene en presencia en varios países del mundo y contrata a cientos de periodistas para cubrir los eventos más relevantes a nivel global. Fox News es mucho más importante en Estados Unidos que CNN, pero fuera del país, CNN Internacional aún es una grande fuente de noticias falsas y representa a nuestra nación frente al mundo de manera deficiente. El mundo exterior no puede ver la verdad fuera de ellas. Eso fue lo que escribió a través de su cuenta de Twitter. Al poco tiempo, CNN respondió a los ataques del presidente de la manera más atinada y explicó a través de su cuenta oficial de Relaciones Públicas que su labor no es representar a Estados Unidos frente al mundo, puesto que esa labor es del presidente. Le pusieron, no es trabajo de CNN representar a Estados Unidos frente al mundo, ese es tu trabajo, nuestro trabajo es informar. Y Y pues el pleito no acabó ahí, los periodistas de CNN también se unieron a la respuesta y le hicieron saber al presidente que varios de ellos o sus compañeros han arriesgado su vida para reportar las noticias del mundo. Pusieron también la siguiente información: si el presidente Trump conociera los hechos, jamás habría enviado ese tweet. Aquí mi difunta camarógrafa, ponen la publicación de una camarógrafa en la foto de Twitter, Margaret Mott, quien recibió una bala en la cara cubriendo los hechos y la verdad en Bosnia. Pensando en CNN Internacional y mis valientes y trabajadores colegas que trabajan ahí cubriendo hambrunas y guerras, política y terrorismo y todo lo demás, hombres y mujeres increíbles, gracias por su imparable excelencia, también puso otra persona. Y bueno, hubieron varios tweets. Hay demasiados asuntos globales que merecen su atención, señor presidente, fue otro de los comentarios. Si le gustaría aprender más sobre ellos, vea CNN Internacional. Y bueno, pues fue una pelea a través de Twitter. En CNN Internacional, sangramos por traerte las noticias, no hay nada de falso en ellos. Siguieron publicando pues de otros periodistas en los cuales pues se ve obviamente las imágenes, en las cuales también pues sufren al cubrir las notas. Naciones Unidas está investigando una red de esclavitud moderna tras un reportaje realizado por los periodistas de CNN Internacional. Un jet ruso intercepta de forma insegura un avión de Estados Unidos en el Mar Negro. Un avión de combate ruso Su-30 hizo una intercepción insegura de un avión P-8A Poseidón estadounidense el día sábado mientras sobrevolaba el Mar Negro, fue lo que dijeron el día de ayer el Pentágono a CNN. La aeronave estadounidense estaba operando en el espacio aéreo internacional y no hizo nada para provocar este comportamiento ruso, dijo a CNN la teniente coronel Michelle Baldanza, vocera del Pentágono. Las acciones del avión ruso se consideraron inseguras porque la aeronave cruzó frente al avión de Estados Unidos de derecha a izquierda, una acción que causó que el avión estadounidense rotara y experimentara turbulencia violenta, según Baldanza. Baldanza agregó que el caza ruso estuvo a 15 metros del avión estadounidense. La teniente coronel dijo que el P-8 tenía su transpondedor encendido durante el incidente. Y un oficial de la Marina estadounidense dijo a CNN que la intercepción duró unos 24 minutos. Trump se refiere a senadora como Pocahontas en ceremonia con nativos americanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a ser noticia por uno de sus dichos y esta vez por utilizar un término considerado despectivo mientras se refería a la senadora Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas por sus raíces de nativa americana. Esto fue realizado durante un evento de la Casa Blanca en donde se honraban a los nativos americanos que habían cumplido labores de locutores de claves durante la Segunda Guerra Mundial. Son gente muy muy especial, estuvieron aquí antes de que cualquiera de nosotros, aunque tenemos una representante en el Congreso que dicen que ha estado aquí hace mucho tiempo, la llaman Pocahontas, pero ¿saben qué? Me agradan, le indicó a los locutores de claves de Navajo. Antes de este evento, varios usuarios de Twitter habían bromeado diciendo que Trump haría alguna referencia a Pocahontas durante la ceremonia, pero nadie creyó que efectivamente lo haría. Según reportaron los presentes, hubo un silencio luego de que Trump habló. Según indicó la prensa de la Casa Blanca, Pocahontas no es un insulto racial. Sin embargo, esa no es la primera vez que Trump utiliza este nombre para referirse a ella de manera despectiva, ni tampoco es la primera vez que utiliza apodos para referirse a otras personas en su cuenta de Twitter personal, tales como Crook Hillary, Deshonesta Hillary, para referirse a Hillary Clinton, y Little Rock Man, Pequeño Hombre Cohete, para el líder norcoreano Kim Jong-un. Y las armas récord de ventas en el Black Friday de Estados Unidos. Una de las compras que arrasaron en Estados Unidos el pasado Black Friday, ese día de descuentos de vértigo que los americanos han puesto de moda en este mundo, fueron las armas, así como lo acaban de escuchar. El FBI recibió hasta 203.086 solicitudes de información de antecedentes, lo que supone un récord histórico de requerimientos en un solo día, según los datos de los investigadores federales avanzados por USA Today, que revelan un incremento de ventas del 10% respecto al anterior, que también había batido la marca. Los estadounidenses se lanzaron a las tiendas a buscar rifles y pistolas de saldo al día siguiente de la festividad de Acción de Gracias, que este año se celebró con una matanza muy cercana en el calendario, la de la Iglesia Baptista de Sutherland Springs en Texas, donde lamentablemente fallecieron 26 feligreses, una docena de ellos menores de edad y otros 20 resultaron heridos. Ni siquiera este dato puede resultar llamativo, ya que justo después del tiroteo de Las Vegas, en el que un jubilado provocó la mayor masacre con armas de fuego de la historia de Estados Unidos, matando a 59, las acciones de las empresas fabricantes de armas subieron como espuma. El motivo es que el miedo a que los llamamientos a mayores restricciones fructifiquen tras esas tragedias lleva a los americanos a hacer acopio, y eso explica también que durante la administración de Barack Obama, favorable a más controles, las ventas se disparasen. Y el Congreso de Estados Unidos vuelve con DACA y el techo de deuda como temas pendientes. El Congreso de Estados Unidos regresa esta semana al trabajo tras un breve receso con una nutrida lista de asuntos pendientes, desde una solución para el programa migratorio DACA hasta la subida del techo de deuda, pasando por la reforma tributaria que quiere sacar adelante el presidente Donald Trump. Mañana, pues Trump se reunirá con el liderazgo demócrata y republicano del Congreso con el objetivo de acercar posturas para subir el techo de la deuda antes del 8 de diciembre, cuando expiran los fondos actuales, y evitar un fatídico cierre de gobierno como el del 2013. La última reunión entre Trump y el liderazgo político del Congreso, celebrada en septiembre, resultó en una gran victoria para los líderes de la minoría demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, que consiguieron que el presidente aceptara sus propuestas. Salieron derrotados de esa reunión los líderes republicanos en el Congreso, Mitch McConnell y Paul Ryan, que han mantenido una tensa relación con Trump y ahora buscan reconciliarse con el presidente mediante la aprobación de una reforma fiscal, la más profunda desde la década de 1980. Trump, por su parte, busca anotarse antes de fin de año una victoria legislativa que le permita resarcirse de los intentos fallidos por derogar la ley sanitaria del expresidente Barack Obama. El proyecto de reforma fiscal está progresando muy bien. Gran apoyo, aseguró Trump en su perfil de Twitter. Y en información deportiva, la FIFA presenta el póster oficial de la Copa del Mundo 2018. La FIFA ha presentado el que será su póster oficial para la Copa del Mundo 2018, que se disputará del 14 de junio al 15 de julio en Rusia. El diseño es estilo retro y en él se observa a un guardameta del pasado atrapando un balón también con aroma añejo. Ese guardameta, según ha señalado Igor Gurovich, autor, es el Lev Yashin, el mejor futbolista ruso de la historia y el único ganador del Balón de Oro nacido en ese país, ya que Belanov o Blokhin, también vencedores, nacieron en Ucrania a pesar de pertenecer entonces a la Unión Soviética. Para nosotros es muy importante representar a Rusia como país anfitrión en el póster oficial, aseguró el presidente del comité organizador local de Rusia 2018, Vitaly Mutko. Por eso se eligió a Lev Yashin, un símbolo del fútbol ruso, como principal figura. Estoy convencido de que el póster se convertirá a su vez en uno de los símbolos más memorables de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y de que les gustará tanto a los hinchas como a los participantes. Eso fue lo que dijeron. Y bueno, pues el póster aquí yo lo estoy viendo. Si ustedes entran pues a la FIFA World Cup en Twitter, ahí lo van a poder ver, ahí es donde lo publicaron. Y pues sí, se ve un poco retro, o sea, se ve como si fuera un póster antiguo. Entonces, está diferente. A ver si a ustedes les gusta. Y México se reencontraría con Brasil en fase de grupos en Rusia a 3 días de realizarse el sorteo de la FIFA para definir cómo se distribuirán las 32 selecciones que disputarán el Mundial. Los ánimos comienzan a calentarse y las especulaciones sobre qué equipos compartirán sector con México suenan cada vez con más fuerza. Record realizó un ejercicio de simulación para encontrar los posibles rivales en la fase de grupos que tendrá el combinado tricolor durante Rusia 2018, donde Brasil apareció como la escuadra más constante y peligrosa, ya que arrojó 34% de probabilidad de que sea la cabeza de serie de la llave donde México tendría cabida. Hay que recordar que hace 4 años los entonces dirigidos por Miguel Herrera compartieron el grupo A con el pentacampeón del mundo en Brasil 2014, por lo que la historia podría repetirse. Por si fuera poco, los sudamericanos no son la única preocupación debido a que Irán, que cuenta con figuras de calibre de Reza Chouchaneja, quien juega en el Jerembien, y Marruecos, la cual tiene a Mendy Benatia, defensor del multicampeón de Italia, la Juventus, serían las 2 selecciones que formarían el sector de México. Sin embargo, el representativo de Argentina también levanta la mano para liderar el grupo que alojará a la selección nacional. Después de 100 ejercicios de simulación realizados, la posibilidad de que Lionel Messi y compañía se enfrenta al tricolor en la primera fase es de un 21%, en un hecho que jamás ha ocurrido. Con un poco más de suerte, el timonel Juan Carlos Osorio podría tener su revancha frente al actual campeón del mundo, Alemania, con el que perdió en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017, ya que hubo 12% de probabilidad de que coincidían. Para los aficionados que desean ver a México en el partido inaugural, eso podría hacerse realidad. Sin embargo, hubo un 9% de probabilidad

9 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante esta jornada se adelantarán a los hechos y con la luna en su signo las percepciones le permitirán tomar decisiones acertadas. En el amor, hoy ponga todo para llegar a un encuentro profundo con su pareja, saldrán gratificados. En la riqueza no se obsesione, tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad en lo profesional. En el bienestar será una jornada para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Para el signo de Tauro, sería bueno que deje de divulgar sus planes futuros a su entorno, aunque no lo crea, siempre existe alguien envidioso. En el amor debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación. En la riqueza, en poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que desea, intente aclarar sus ideas previamente. En el bienestar, cambie su hábito sedentario, haga alguna actividad que lo ayude a mejorar la salud. Para el signo de Géminis, no es momento para que se proponga grandes logros, lo ideal sería que procure ir resolviendo las cuestiones pendientes. En el amor ya es tiempo para que abandone su soltería, busque una persona que lo acompañe en su vida sentimental. En la riqueza mejore los proyectos y seleccionelos siguiendo un estricto orden de prioridades. En el bienestar, etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Cáncer, hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada, podrá poner en marcha esos proyectos postergados. En el amor, probablemente se sienta desilusionado, trate de no confiar ciegamente en todas las personas. En la riqueza, esté dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo a prueba en algunos de los pendientes que están sucediendo en este momento. En el bienestar, es una jornada óptima para salir de compras con amigos. Cómprese esa prenda que tanto quiere. Para el signo de Leo, con una postura dinámica podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted. En el amor, en la tarde, decídase y declare el amor a esa persona que tanto le atrae. En la riqueza, hoy busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga mucho cuidado con sus gastos. En el bienestar, si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Para el signo de Virgo, aunque le duela en el alma, tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para dar el sí. En el amor, intente descubrir sus propios errores, trate de no enojarse con su pareja. En la riqueza, cuídese cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergiversarlo. En el bienestar, aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Para el signo de Libra, realice ese cambio trascendental en su vida, no tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o a ganar. En el amor, no le tema al compromiso, es un buen momento para empezar a planear junto a su pareja en el futuro. En la riqueza, procure calmar los nervios y use el tacto para poder actuar en su trabajo, aunque el ambiente esté un poco revolucionado. En el bienestar, aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor. Para el signo de Escorpión, en este día tendrá que hacer frente a las diferentes situaciones completamente nuevas para su vida. En el amor, revea sus actitudes y así no genera un mal clima en el vínculo. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada. En la riqueza, gracias al grupo de trabajo con el que cuenta, podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso. En el bienestar, entienda que la envidia no es buena, recapacite y reconozca que está equivocado. Para el signo de Sagitario, muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas. En el amor, deje a un costado las inhibiciones y alcanzará con su pareja las cumbres del placer. En la riqueza, verifique el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos para lograr un mejor rendimiento. En el bienestar, evite encerrarse en su hogar, haga contacto con los demás y no se aburra. Para el signo de Capricornio, aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida. En el amor, deje de hacer comparaciones con relaciones pasadas, no hurgue en cuestiones anteriores. En la riqueza, evite discutir con sus colegas sobre ese tema, cada uno puede dar su punto de vista. En el bienestar, no dude y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Para el signo de Acuario, podrá lograr los objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos. En el amor, no dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. En la riqueza, será una jornada dura y llena de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas. En el bienestar, encontrará un gran alivio si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Magnífico día para que renuncie a los hábitos poco favorables, reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente. En el amor, tome su propia decisión. En el amor, confíe en lo que le dice su corazón. En la riqueza se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias, no deje que lo afectivo condicione un negocio. En el bienestar, tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que se encuentra al borde del estrés. Nueve de la mañana con 18 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El por qué te fuiste de aquí, dejando un abismo entre tú y yo. No te he podido olvidar, y no sé si a ti te pase lo mismo. Toda mi vida cambió, me falta tu amor. Siento que pierdo la

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya casi empezamos el tema del día, pero antes les voy a dar una noticia fuera de lo común. Yo no sé qué tan buena memoria tengan todos ustedes, yo me imagino que tienen una excelente memoria. Pero esta persona, esta nota que hicieron, que realmente es una noticia fuera de lo común, se trata de una mujer que padece un extraño síndrome que hace que pueda recordar toda su vida al detalle desde que nació. Así como lo acaban de escuchar, yo creo que la mayoría de nosotros podemos recordar desde cuando estábamos pues pequeños, ¿no? Hay personas que recuerdan desde que estaban de 6 años, otros de 5, otros de 4, otros de 3. Ya cuando tienes 2 años, 1 año, meses, pues ya como que se vuelve un poco más difícil, ¿verdad? Pero bueno, esta persona que yo les digo, sí recuerda desde que estaba pues recién nacida. Dice ella, me acuerdo como con tan solo una semana de vida, estaba envuelta en una manta de algodón rosa. Es lo que recuerda Rebecca Charrock, que por alguna razón dice que siempre sabía que era su madre quien la tenía en los brazos y era su persona favorita y de forma instintiva sabía que estaba con ella. Teniendo en cuenta que las memorias de cualquier persona normal suelen comenzar a los 4 años, pues uno puede pensar que los recuerdos de Charrock son en realidad un sueño más que un recuerdo real, ¿verdad? Pero esta australiana de 27 años no tiene una memoria como la del resto del mundo. Esta joven sufre de un síndrome conocido como memoria autobiográfica, muy superior. Y tiene tiene sus siglas, este síndrome, que es HSAM, HSAM, así lo pueden encontrar, o hipertimesia es el otro nombre, es lo mismo. Este trastorno neurológico extraordinario significa que Charlotte puede acordarse de todas y cada una de las cosas que vivió en su vida. Las personas con hipertimesia pueden recordar sin esfuerzo y de forma inmediata lo que hicieron, lo que llevaron puesto o dónde estaban y a qué hora. Pueden recordar noticias y acontecimientos con un detalle fotográfico y con una precisión equiparable a una grabación. Qué increíble, ¿no? Poder recordar tantas cosas, sobre todo cuando estás estudiando y que requieres, pues estás trabajando y estás, pues batallando lo que estás haciendo y dices, esto yo ya lo vi, ya lo había estudiado, ya me lo sabía, ¿no? Para las personas que a veces se nos olvidan las cosas, pues sería genial, ¿no? Pero pues también así como tiene sus pros, también tiene sus contras. Imagínate cuando vives algo realmente traumático, alguna escena que no quisieras recordar y pues que la pueden recordar a todo detalle, en ese momento pues también puede ser algo muy difícil, ¿no? Porque para nosotros cuando algo nos asusta o algo no nos gusta, tendemos a minimizarlo, tendemos a tratar de eliminarlo en nuestra mente, ¿no? Y entonces para ellos pues podría ser un poco más difícil. Un día los padres de esta joven la llamaron para que viera la televisión sobre una noticia de personas con hipertimesia, con lo que ella tiene, ¿no? Dice que fue el 23 de enero del 2011 cuando esa gente contaba sus recuerdos de forma muy concreta. Los periodistas se quedaban realmente asombrados y ella le preguntó a sus padres, ¿por qué están diciendo que eso es asombroso? ¿Acaso no es normal? Y fue ahí que le explicaron que no y que pensaban que ella tenía el mismo síndrome. Al principio de cada mes, dice ella que elige los recuerdos buenos que tuvo en el mismo mes de años anteriores. Imagínense qué increíble, ¿no? Que puedas recordar y digas, ah, mira, el año pasado, pues todos los que llevamos un diario, pues podemos hacer esa comparación, ¿no? Pero sin el diario, pues yo creo que sería muy difícil tratar de recordar el día, la hora y todo, ¿no? Lo que pasó hace 5 años, hace 4 años, hace... bueno, todavía hasta 5 años yo creo que podemos recordar por épocas, ¿no? Que verano, que invierno, que primavera, otoño, podemos recordar lo que más o menos estábamos haciendo cada año, ¿no? Anterior, pero imagínense 6 años atrás, 7, 8, 9, 10... pues sería muy difícil, ¿verdad? La familia contactó a estos académicos mencionados en el reportaje y estos la sometieron a varias pruebas y finalmente fue diagnosticada en el 2013. La hipertimesia fue descubierta en el 2000 y solo se conocen a 60 personas en todo el mundo que la padecen. Tal vez tú eres uno de ellos y ni sabías, ¿no? Tal vez también pensabas de que era algo normal poder recordar todo. Pues no, las personas normales, pues no tenemos tanta memoria, ¿no? Entonces ustedes pueden ser personas superdotadas, ¿no? En su memoria. Y bueno, con esto ahora sí vamos a pasar directamente al tema del día de hoy, así que vayan por su papel y lápiz. De la mañana con 34 minutos y espero que ahora sí ya tengan listo su papel y lápiz y vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la semana pasada. Hoy comenzamos con el apartado número 3 y continuamos en el capítulo número 24, el deseo de ser especial. El título del día de hoy es ¿cómo perdonar el deseo de ser especial? Les voy a empezar a leer y ya posteriormente daremos la pequeña explicación. ¿Cómo perdonar el deseo de ser especial? El perdón pone fin al deseo de ser especial. Lo único que se puede perdonar son las ilusiones, que entonces desaparecen. El perdón es lo que te libera de todas las ilusiones y por eso es por lo que es importante perdonar solo parcialmente. Nadie se aferra a una sola ilusión. Puede considerarse a sí mismo libre de pecado, pues en tal caso aún está afirmando que es un error acerca de sí mismo y que es hermoso. Y de este modo lo califica de imperdonable y lo convierte en un pecado. ¿Cómo iba a poder entonces conceder perdón de manera total cuando aún no lo quiere aceptar para sí mismo? Pues es seguro que lo recibiría completamente en el instante en que así lo concediese. Y de esta manera, la culpabilidad que mantiene oculta desaparecería a él mismo haberla perdonado. Cualquier forma de especialismo que aún valores lo has convertido en un pecado. Se alza inviolable y la defiendes acérrimamente con toda tu endeble fuerza contra la voluntad de Dios, y así se alza contra ti como enemiga tuya, no de Dios. De este modo parece escindirte de Dios y hacer que estés separado de Él en cuanto que defensor de ella. Prefieres proteger lo que Dios no creó. Sin embargo, este ídolo que parece conferirte poder, en realidad te lo ha arrebatado, pues le has dado el patrimonio de tu hermano, dejando a este solo y condenado y quedando tú hundido en el pecado y en el sufrimiento junto con él ante el ídolo que no puede salvarnos. No eres tú el que es tan vulnerable y susceptible de ser atacado que basta una palabra, un leve susurro que no te plazca, una circunstancia adversa o un evento que no hayas previsto para trastornar todo tu mundo y precipitarlo al caos. La verdad no es algo frágil y las ilusiones no pueden afectarla ni cambiarla en absoluto. Pero ser especial no es lo que la verdad, lo que es verdad acerca de ti, pues cualquier cosa puede hacerle perder el equilibrio. Lo que descansa sobre lo que no es nada jamás podrá ser estable. Por muy grande y desmesurado que parezca, se tambaleará, dará vueltas y revoloteará con la más tenue brisa. Sin cimientos, nada es seguro. ¿Habría dejado Dios a su hijo en un estado en el que la seguridad no significase nada? De ninguna manera. Su hijo permanece a salvo, descansando en él. Tu deseo de ser especial es lo que se ve atacado por todo lo que camina o respira, se arrastra o se desliza o simplemente vive. Nada está a salvo de su ataque y ello no está a salvo de nada. Jamás habrá de perdonar, pues esto es lo que es, un voto secreto de lo que Dios quiere para ti, nunca se dé y de que te opondrás a su voluntad para siempre. No es posible tampoco que ambas voluntades puedan jamás ser la misma, mientras tu deseo de ser especial se alce como una llameante espada de muerte entre ellas, haciendo que sean enemigas. Dios te pide que perdones. Él no quiere que la separación se interponga, como si de una voluntad ajena se tratase entre lo que tanto su voluntad como la tuya disponen para ti. Ambas son la misma voluntad, que ninguna de ellas dispone de ser especial. ¿Cómo iban a poder disponer la muerte del amor mismo? Con todo, no pueden atacar a las ilusiones, no son cuerpos y esperan como una sola mente a que todas las ilusiones se traigan ante ellas y se alejen de él. La salvación no desafía ni siquiera a la muerte, y a Dios mismo, que sabe que la muerte no es tu voluntad, no le queda otro remedio que decir: hágase tu voluntad, porque tú crees que lo es. Perdona al gran creador del universo, la fuente de la vida, del amor y de la santidad, el padre perfecto de un hijo perfecto, por tus ilusiones de ser especial. He aquí el infierno que elegiste como tu hogar. Él no eligió eso para ti, no le pidas que entre ahí. El camino está cerrado al amor y a la salvación, pero si liberas a tu hermano de las profundidades del infierno, habrás perdonado a aquel cuya voluntad es que descanses para siempre en los brazos de la paz, perfectamente a salvo y sin que la animosidad ni la malicia de ningún pensamiento de ser especial perturbe tu descanso. Perdona al Santísimo por no haber podido concederte el especialismo que tú entonces inventaste. Todos los que se consideran especiales están dormidos, rodeados por un mundo de belleza que no ven. La libertad, la paz y la dicha se encuentran ahí, al lado del ataúd en el que duermen, llamándolos para que vuelvan en sí y despierten de su sueño de muerte. Mas ellos no oyen nada, están perdidos en sus sueños de que son especiales. Odian la llamada que los puede despertar y maldicen a Dios porque no convirtió su sueño en realidad. Maldice a Dios y muere, pero no por mandato de aquel que no creó la muerte, sino solo en el sueño. Mas abre los ojos ligeramente y verás al Salvador que Dios te dio a fin de que pudieses contemplarlo y devolverle su patrimonio. Dicho patrimonio es también tuyo. No, Dios te pide que tengas misericordia con su Hijo y con él. No se la niegues a ninguno de los dos. Lo único que te piden es que se haga tu voluntad, buscan tu amor a fin de que tú puedas llamar amar a ti mismo. No ames tu deseo de ser especial en vez de amarles a ellos. La marca de los clavos está también en tus manos. Perdona a tu padre, el que no fuese su voluntad, que tú fueses crucificado. Y bueno, con esto terminamos este tema. Pues como que nos dice más claramente, ¿no? De quitarnos el deseo de ser especiales. Y no nos dice como un regaño, nos lo dice, yo creo que más para poder encontrar la paz que tal vez estamos buscando. Cuando nosotros no perdonamos de corazón, traemos cosas con nosotros del pasado, o simplemente traemos un coraje que no sabemos de dónde viene, o una insatisfacción, ¿no? Por lo que estamos viviendo, o algo que ya vivimos, pues nos hace que nos perdamos del momento, y nos hace que nos alejemos de Dios, ¿no? Porque pensamos que Dios no está cerca de nosotros, tal vez porque no nos está escuchando, porque no están sucediendo las cosas que nosotros queremos, por querernos sentir especiales. Recuerden que aquí, si se trata de mencionar que somos especiales, pues hay que recordar que entonces todos somos especiales, no hay uno más que otro. Pero por eso nos los vuelve a recordar, ¿no? El deseo de ser especial en este capítulo, pues es muy claro. El que nosotros queramos sentirnos especial, pues va a hacer que siempre tengamos problemas con nosotros y con los demás. Porque siempre vamos a querer las cosas a nuestra manera, porque siempre vamos a querer que las cosas sucedan como nosotros queremos, o porque queremos que las personas sean diferentes a como son. Entonces eso pues no nos pertenece a nosotros hacer ese cambio en los demás, sino en nosotros mismos, sino aceptarnos, perdonarnos y sobre todo, ¿no?, aceptar lo que estamos viviendo y aceptar a Dios en nuestras vidas. Dios está con nosotros, las ilusiones que parecen que están, que toda esta vida que estamos creando es la verdad, pues recuerden que no es cierto, es una pequeña ilusión, y cuando limpiamos el vidrio, pues de las ilusiones, vamos a ver con claridad y vamos a ver que Dios está con nosotros, vamos a sentir esa paz y vamos a alejarnos de todo este mundo de telarañas, ¿no?, que a veces vamos creando por todo lo que estamos viviendo o por todas nuestras experiencias. Y bueno, vamos a pasar a la lección que hoy nos toca. Es la lección 185, deseo la paz de Dios. Entonces, esta frase, nada más de decirla, pues realmente nos causa paz, ¿no? El sentir a Dios, deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo fuera por un instante, jamás volverías a sentir pesar alguno, en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo, el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y la resurrección de toda la creación plenamente reconocida. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño. No podría inventar un infierno y creer que es real. Desea la paz de Dios y se le concede. Eso es todo lo que desea y todo lo que recibirá. Son muchos los que han dicho estas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que la han dicho de todo corazón. No tienes más que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido. El mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que esas palabras expresan lo único que ellos anhelan. Dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que disponen se convierte en la voluntad de Dios, pues las mentes solo se pueden unir en la verdad, en sueños. No hay dos mentes que puedan compartir la misma intención. Para cada una de ellas, el héroe del sueño es distinto y el desenlace deseado no es el mismo. El perdedor y el ganador simplemente alteran de acuerdo con patrones cambiantes según la proporción entre ganancia y pérdida, y entre pérdida y ganancia adquiere un matiz diferente o adopta otra forma. No obstante, lo único que se puede hacer en sueños es transigir. A veces ello adopta la forma de una unión, pero solo la forma. En los sueños nada tiene significado, pues su meta es transigir. Las mentes no pueden unirse en sueños, solo pueden negociar. Mas, ¿qué trato podrían hacer que les proporcionase la paz de Dios? Las ilusiones pasan a ocupar su lugar y lo que él es deja tener significado para las mentes dormidas empeñadas en hacer tratos, cada cual en beneficio propio y a costa de la pérdida de otros. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños, pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrece nada. Ahora procura ir más allá de ellas, al reconocer que otro sueño solo le ofrecería lo mismo que los demás. Para él, todos los sueños son uno, y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan, pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación y zozobra que los demás. La mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes, pues así es como se alcanza la paz. Y cuando el deseo de paz es genuino, los medios para encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca pueda entender. Sea cual sea la forma en que se presente la lección, ha sido planeada para él de tal forma que su petición, que si su petición es sincera, no dejará de verla. Mas, si su petición no es sincera, no habrá manera de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla. Dediquemos hoy nuestra práctica a reconocer que nuestras palabras son sinceras. Deseamos la paz de Dios. No es este un deseo vano. Estas palabras no piden que se nos dé otro sueño. No procuran transigir ni es su afán hacer otro trato con otra esperanza de que aún haya un sueño que pueda tener éxito cuando todos los demás han fracasado. Decir estas palabras de corazón es reconocer la futilidad de las ilusiones y pedir lo eterno en lugar de sueños cambiantes que parecen ofrecerte distintas cosas, pero que en realidad son igualmente insubstanciales. Dedica hoy tus sesiones de práctica a escudriñar minuciosamente tu mente a fin de descubrir los sueños que todavía anhelas. ¿Qué es lo que realmente deseas de corazón? Olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones. Considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad. Pero no te desalientes por razón de las ilusiones que aún perduran, pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora. No dejes que algunos sueños te resulten más aceptables, mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas. Son todos el mismo sueño. Y puesto que todos son el mismo, debes hacer la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos. ¿Es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? Esta es la lección que tienes ante ti. No te dejes engañar pensando que es de otra manera. En esto no es posible transigir, pues o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños, y estos vendrán a ti tal como los hayas pedido. Mas la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo para siempre. No desaparecerá con cada curva o vuelta del camino para luego reaparecer sin que sea reconocible, en formas que cambian y varían con cada paso que das. Cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera, nadie pierde, sino que todos salen ganando. Y bueno, con esto voy a terminar. Todavía me falta una plana. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, que está muy bonito, está muy interesante, pues háganlo. Traté de leerles pues lo más que pude, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, lo principal, recuerden, pues es desear la paz de Dios. Deseo la paz de Dios. Si tú deseas la paz de Dios, pues puedes pedirla hoy, sentirla y alejarte pues más que nada de todas estas ilusiones que son las que nos alejan de esta paz, ¿no? Se pueden manifestar de muchas maneras, se puede manifestar a través del dinero que tú quieres, del esposo que tú quieres, de la esposa, futura esposa, la novia, el trabajo, la casa, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que pensamos nosotros que es lo más importante en nuestra vida y dejamos a un lado lo que realmente es importante. Esa lección que tú tienes y que no y pues no puedes engañar, ¿no? Si deseas realmente la paz de Dios, deséala de corazón y ya se nos mostrará el camino, se nos mostrará la verdad, se nos mostrarán los pasos que tenemos que seguir, pues para realmente vivirla. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Ya les tengo lista la receta de salud, espero que continúen ahí con su papel y lápiz. Y si no, pues más adelante va a estar publicada en la página de la radio para que la puedan compartir, imprimir o guardar. Y bueno, la receta que les traje el día de hoy es para regularizar las hormonas. Les voy a estar trayendo durante todos estos días diferentes jugos para diferentes hormonas, ¿no? Las hormonas y el metabolismo están íntimamente relacionados y cuando las hormonas no están funcionando bien, obviamente pueden causar algunas alteraciones en nuestro cuerpo, algunas afecciones, inclusive algunas enfermedades. Las hormonas son un conjunto de sustancias químicas que son producidas por las células de ciertas partes del cuerpo y gracias a ellas, aunque ustedes no lo creen, pues gracias a su función, pues nos ayuda a regular la actividad y el funcionamiento de nuestros órganos. Por eso cuando las personas pues tienen un descontrol en las hormonas, que no únicamente le pasa a las mujeres, también pasa a los hombres, tanto el problema de tiroides, por ejemplo, el problema de la insulina, el problema del estrógeno, de la testosterona en los hombres. Bueno, pues hay muchas, ¿verdad? Hay muchas hormonas que nos pueden causar algún descontrol, algún desbalance en nuestro cuerpo. Y pues el día de hoy les traje un juguito para que puedas regular las hormonas. En este caso es la insulina. Para las personas que tienen algún problemita ahí con la insulina, pues este jugo va a ser ideal para ustedes. ¿Qué es lo que van a necesitar? Ahí les van los ingredientes. Necesitas 2 naranjas cortadas en mitades, un pomelo o lo que es una toronja, es lo mismo, también cortado en mitades, medio limón, media lima, la lima no es la misma que el limón, y una cucharadita con semillas de lino molidas. Esas las venden en cualquier súper y también en cualquier centro naturista. Y media cucharadita de canela molida, esta también es opcional. Recuerden que yo siempre les recomiendo que si van a hacer su jugo lo hagan en la licuadora. Si no quieren exprimir las naranjas, también la toronja, la lima y el limón, pues lo que pueden hacer es licuarlo. Hay que sacarle los gajos a la toronja y a la lima. Pues al limón lo pueden exprimir y también a la toronja. La toronja la pueden exprimir si se les hace más batalloso, ¿no? Estarle quitando el gajito a las toronjas. Las toronjas hay que retirarle si lo van a licuar con los gajos, quitarle lo blanco, la piel blanquita o rosita, porque eso lo va a amargar. Entonces, si ustedes nada más los exprimen, estos jugos, los van a revolver y lo van a beber, así de sencillo. Si lo quieren licuar, agreguen un vasito o medio vasito con agua y agregan todos los ingredientes, todos los gajitos, y también pues igual lo van a beber. Se recomienda que tomen un jugo, un vaso por la mañana, diariamente. Ustedes pueden utilizarlo por 15 días, por una semana, descansar, como sea que ustedes prefieran, ¿no? Pero el caso es de que lo tienen que hacer si ustedes tienen algún descontrol con la insulina. Y pues así de sencillo es el juguito, háganlo, ya después me dicen cómo se sienten. Y ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Dos Locos.

10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, después de una semanita de descanso, y espero pues que todos continúen con las lecciones, ya nos falta muy poco tiempo para terminar el año, y pues todavía el curso de milagros todavía nos quedan pues varios apartados, así que yo creo que vamos a continuar todavía el próximo año, si Dios quiere, y bueno pues también los invito a que escuchen la repetición del programa hoy a las 12 del mediodía, mañana la repetición, la grabación, bueno, la pueden escuchar a cualquier hora. Y bueno, también los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También hay que recordar, ¿no?, que el día de mañana tenemos el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienen una cita muy especial, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.